Comenzamos cargados de buenas energías un nuevo capítulo de Paraíso Infernal en esta, la temporada número 18 de nuestro programa, donde como siempre tendremos buen rock para disfrutar, además de los recitales que ya pronto se vienen, noticias, bandas o solistas que son parte de la historia del rock, entre mucho más. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, los invitamos a quedarse con nosotros y disfrutar de aproximadamente una hora de buen rock. Vamos primero con nuestra característica presentación y luego, como siempre, iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos entonces a dar inicio al programa de hoy disfrutando de aquellas bandas o solistas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a partir con una gran banda de Jeff Beck Group, banda de rock inglesa formada en Londres en 1967 por el guitarrista Jeff Beck, junto a Rob Stewart en voz, Ronnie Good en bajo y Mike Waller en batería. Esta es como la alineación más clásica, ya que posteriormente tuvo varios cambios hasta su disolución en 1972. Esta agrupación cuenta con 4 discos de estudio y nosotros vamos a seleccionar un tema de su primera producción, su álbum debut, Truth, de 1968, el tema Let Me Love You. Y luego seguimos con una leyenda, Led Zeppelin, agrupación también británica formada en 1968 en Londres, integrada por el gran Jimmy Page en guitarra, John Paul Jones en bajo, John Bonham en batería y Robert Plant en voz, la que se mantuvo activa hasta 1980 luego de la muerte de John Bonham, para posteriormente realizar algunas presentaciones esporádicas. Esta es una de las grandes bandas del mundo, considerada por muchos como la más importante e influyente de la década de 1970 y de la historia del rock, produciendo 9 discos de estudio. Nosotros los vamos a recordar con un tema de su segunda producción, Led Zeppelin II, de 1969, el tema, un clásico, Well, Lot and Love. Ya, arrancamos entonces con 2 bandas que están dentro de la historia del rock. Primero, de Jeff Beck Group, de su disco Truth de 1968, programamos el tema Let Me Love You y luego un clásico de clásicos, Well, Lot and Love, propiedad de los inmortales de Led Zeppelin y que es parte de su segundo trabajo de estudio, Led Zeppelin II. Yeah.

Seguimos adelante con el programa de hoy. Antes, sí les recordamos que todos los domingos a partir de las 21 horas pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl, donde además pueden disfrutar de toda su programación. Un saludo y un abrazo para todos quienes disfrutan del rock todos los domingos a través de nuestro programa Paraíso Infernal por las ondas de Radio Despierta FM a partir de las 21 horas. Y nosotros vamos ahora a disfrutar de dos bandas de rock latinoamericano con agrupaciones provenientes de Ecuador. Primero, vamos a escuchar a una agrupación de rock, de punk y fusión formada en la ciudad de Quito, Ecuador, en 1992, Cacería de Lagartos, la que estuvo activa hasta el año 2006. Sin embargo, luego de casi 10 años, volvieron a reunirse en el año 2017 a la fecha. Esta agrupación está integrada actualmente por Hugo Ferro en voz, Frank Guerrero en batería, Fabio Ferro en guitarra y Andrés Nardella en bajo, contando la fecha con 6 discos de estudio. Nosotros vamos en esta oportunidad a programar el tema Vuelve la Alegría, de su tercer disco de estudio Tropical Profano del año 2003. Y luego cambiamos de estilo con Demolición, agrupación de thrash metal y power metal formada en 1987 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, integrada por César Cofre en voz, Alejandro Subtaxi y Renato Cerega en guitarras, Luis Fernando Fávara en bajo y Leonardo Piedra en batería. De esta banda vamos a programar un tema desde su disco El Deseo de Tántalo del año 2023, su único disco de estudio hasta el momento, el tema Tiempo Final. Vamos entonces a escuchar a dos bandas ecuatorianas en rock latinoamericano. Primero, Cacería de Lagartos y su tema Vuelve la Alegría, del disco Tropical Profano del año 2003. Y luego, Demolición, con la canción Tiempo Final, del disco El Deseo de Tántalo del año 2003. miedo, llenando vacío. He gastado tanto tiempo ignorando el viaje. Nada será fácil cuando todo acabe. Abre los complejos que hay en ti. Incubas en mí tus limitaciones. Y no has de elegir. No pretendas ser ejemplo a seguir. No sabes vivir, no eres feliz. Desterrar la verdad eternamente no podrás. Derrumbar, construir, solo un camino. Del presente, todos nuestros actos veremos y estaremos solos frente al tiempo final. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy. Luego de disfrutar de esos dos temas de bandas ecuatorianas, vamos ahora a programar dos covers destacados del mundo del rock. Eso sí, antes les recordamos que todos los viernes llega un nuevo programa al portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país. Pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts, y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que está precisamente en este formato que permite escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Además, ojo que si tú pones en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal, vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un fuerte abrazo a todos quienes rockean escuchando buena música a través de www.paislobo.cl todos los viernes con Paraíso Infernal. Y nosotros vamos primero a escuchar un cover de un temazo, Kickstart My Heart, propiedad de Motley Crue, y que es parte de su disco Dr. Feelgood, su quinto trabajo de estudio del año 1989. Nosotros vamos a escuchar la versión que de este tema realizó la banda de metal progresivo formada en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, en el año 2000, Between the Buried and Me, quienes en el año 2006 lanzan al mercado su álbum de versiones The Anatomy of, el que contiene varios covers, entre ellos esta canción que vamos a programar el día de hoy. Y luego programamos el tema que originalmente se llama Evil Woman, Don't Play Your Game With Me, propiedad de la banda Crow, banda de blues rock formada en Minnesota en 1967 y que apareció este tema en su disco Crow Music de 1969. Pues bien, esta canción la toma la banda británica Black Sabbath, para muchos los padres del heavy metal, y la incluyó en su primer disco de estudio, su homónimo Black Sabbath de 1970, bajo el nombre simplemente de Evil Woman. Ya, vamos entonces con dos grandes covers del rock. Primero, el tema Kickstart My Heart, propiedad de la banda Motley Crue, de su disco Dr. Feelgood de 1989. Nosotros hoy vamos a escuchar el cover realizado por la banda Between the Buried and Me, y que es parte de su disco de covers The Anatomy of del año 2006. Y luego, el tema Evil Woman, Don't Play Your Games With Me, ese es el nombre original, propiedad de la banda Crow, de su disco Crow Music de 1969. Nosotros escuchamos la versión de los maestros de Black Sabbath, llamado simplemente Evil Woman, y que es parte de su disco debut, de su primer disco de estudio, Black Sabbath, de 1970. We'll be right back. Acabamos de escuchar, y antes de continuar les recordamos que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenonoticias.cl en formato de podcast, donde puedes escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. Un saludo y un abrazo a todos en la región de Los Ríos, quienes escuchan buena música a través de www.riobuenonoticias.cl todos los sábados con un nuevo programa de Paraíso Infernal. Y nosotros seguimos adelante y ahora vamos a escuchar a dos bandas exponentes de uno de los subgéneros del rock, en este caso el metal sinfónico, variante del heavy metal que combina las características propias de este género como baterías y guitarras pesadas con diferentes elementos de la música académica como instrumentos clásicos, orquestas, coros o voces líricas, es decir, los elementos que se tocan son similares a una sinfonía clásica. Vamos a iniciar con un álbum que es considerado como pieza clave en el inicio de este género, Thalia, de la banda sueca Therion, lanzado al mercado un 9 de agosto de 1996, considerado como un referente en el desarrollo del metal sinfónico, el que fue grabado con la siguiente formación: Christopher Johnson en guitarra y voz y teclados, Björn Barsenyuk en batería y voz, Lars Rosenberg en bajo y Jonas Melberg en guitarra, guitarra acústica y teclados. De esta obra vamos a programar el tema Cult of the Shadow. Y luego seguimos con una agrupación neerlandesa formada en el año 2002, Épica, exponentes de este subgénero del rock e integrada actualmente por Simon Simons en voz, Mark Jansen en guitarra y voz gutural, Isaac Delaye en guitarra, Cohen Jansen en piano y teclados, Rob van der Loo en bajo y Arjen van Westbeck en batería. La agrupación cuenta con 8 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema del disco The Quantum Enigma, su sexto álbum de estudio, lanzado al mercado en el año 2014, el tema Natural Corruption. Ya, seguimos adelante con nuestro programa y vamos ahora a escuchar a dos exponentes del denominado metal sinfónico. Primero, Cult of the Shadow, tema propiedad de la banda sueca Therion y que es parte de su disco Tale del año 1995, y luego Épica, del disco The Quantum Enigma del año 2014, programamos la canción Natural Corruption. Thank you. antes de seguir adelante con el programa de hoy, les recordamos que todos los martes, con repetición los jueves, a partir de las 20 horas, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, y 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos entonces a quienes disfrutan del rock a través de Paraíso Infernal por las ondas de Radio Embrujo FM y también a quienes nos escuchan por su señal online, www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a revisar algunas noticias del mundo del rock y luego, por supuesto, vamos a escuchar a los directos involucrados. Les cuento que 400 millones de dólares es el monto acordado entre el grupo Pink Floyd y Sony Music, donde este último adquirió el catálogo, derechos musicales y de imagen de la banda inglesa. Según comentó David Gilmour hace un tiempo atrás, no me interesa la venta del catálogo desde un punto de vista financiero, solo me interesa desde el punto de vista de salir del pozo de barro en el que ha estado metido durante bastante tiempo. Sobre todo, se refería a las disputas también que ha tenido con el gran Roger Waters. Sin duda, un gran negocio musical. Y nosotros vamos a recordar a esta legendaria banda británica formada en Londres en 1965 con una canción épica, parte de la historia del rock, Another Brick in the Wall, parte 2 del gran disco The Wall, grabado con la siguiente formación: el gran Roger Waters en voz, bajo, guitarra acústica, sintetizador y efectos de sonidos, David Gilmour en guitarra eléctricas, acústicas, pedal steel, voz, sintetizadores, bajo, bajo fretless, clavinet y efectos de sonido, Richard Wright en órgano, piano, piano eléctrico, Ross, sintetizadores y pedales, y Nick Mason en batería y percusión. Y en otras informaciones, el vocalista de la banda System of a Down, Zach Tangian, ha señalado que la banda cuenta con un puñado de nuevas canciones, lo que da paso para pensar en un futuro nuevo disco de la agrupación formada en el año 1994 en Glendale, California, Estados Unidos. Recordemos que el último material de la banda data del año 2005, Notice, y según Tangian, este nuevo material son verdaderas joyas ocultas. He olvidado cuántas canciones hay, pero hay un puñado de ellas que serían interesantes también a modo de archivo, porque creo que algunas son joyas realmente increíbles, señaló, lo que sería además un gran regalo muy esperado por lo demás por las fans de esta banda. Nosotros los vamos a recordar mientras con uno de sus temas más clásicos, Chop Suey, del disco Toxicity del año 2001. Ya, cerramos entonces este breve segmento de noticias escuchando los directos involucrados y con dos temas que ya son clásicos. Primero, un tema histórico de un disco histórico, The Wall, de 1979, propiedad de Pink Floyd, la canción Another Brick in the Wall, parte 2. Y luego vamos a escuchar a la banda System of a Down con otro clásico, Chop Suey, del año 2001, de su disco Toxicity. Teacher, leave. 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Llegado ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, sí les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalozono@gmail.com para todo lo que estimen conveniente, para avisos, consultas, programas, temas especiales, recitales, todo lo que quieran, difusión de grupos también, ¿por qué no? Lo que sea, está entonces, o pueden hacerlo a través de nuestro medio de contacto. Nuestro único medio de contacto sigue siendo paraísoinfernalozono@gmail.com. Y nosotros nos despedimos del programa recordando algunos de los recitales que se vienen pronto para nuestro país. En primera instancia les recordamos de un evento que la verdad es imperdible, el de Future Past Tour, que trae de vuelta a Chile a una de las más grandes bandas de heavy metal, Iron Maiden, quienes se van a presentar por partida doble el 27 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional. The Future Past Tour incluye canciones tanto del álbum de estudio más reciente de Iron Maiden, Senjutsu, como del álbum de 1986, Somewhere in Time, junto con otras favoritas de los fans que sin ninguna duda nunca han pasado de moda. El bajista Steve Harris señaló que estamos muy emocionados de llevar The Future Past Tour a Chile. Siempre hemos tenido una conexión muy especial con nuestros fans chilenos desde hace 30 años o más y siempre nos ha encantado tocar allí. Son tan vibrantes y apasionados como cualquier otro fan del mundo, quizás incluso más. En esta gira tocaremos canciones nuevas tanto de Senjutsu como del Somewhere in Time, muchas de las cuales nuestros fans en Sudamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes. Así que va a ser una gran experiencia. Nos vemos el 2020. Y sin lugar a dudas, debe estar ya lleno, de hecho, para cada uno de los que vas a este espectáculo que es imperdible. Y nosotros, como siempre, vamos a recordar a esta tremenda banda con un tema precisamente del disco Somewhere in Time de 1986, su sexto trabajo de estudio, la canción Wasted Years. Mientras que el 2 de diciembre se va a presentar en el Movistar Arena la banda inglesa de rock Bring Me the Horizon, agrupación formada en el año 2003 en Sheffield, Inglaterra, integrada por Oliver Sykes en voz, Lee Malia en guitarra, Matt Keane en bajo y Matt Nichols en batería. Esta agrupación llega a Chile en el marco de su gira promocional del disco Post Human Net Gen, lanzado al mercado en el año 2024, en mayo específicamente, donde además de tocar temas de su nueva producción, también harán un recorrido por lo mejor de sus 6 discos anteriores. En esta oportunidad, Bring Me The Horizon llega acompañado de la banda Deployed, un tremendo evento para todos los fanáticos de esta agrupación. Y bueno, nosotros vamos a recordar a esta banda con un tema de su última producción que vienen a mostrar a nuestro país, Post Human Net Gen, la canción Dark Side. Ya, cerramos entonces este programa de Paraíso Infernal recordando dos conciertos que se vienen para nuestro país, dos tremendos conciertos, la verdad. Ojo, el primero es un imperdible, una banda que es parte ya de la historia del rock pesado y del rock, ¿por qué no? Los maestros de Iron Maiden, quienes llegan a nuestro país para presentarse en dos conciertos el 27 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional, en el marco de su gira The Future Past Tour. Los recordamos con el tema Wasted Years del disco Somewhere in Time de 1986. Y otra gran banda que llega a nuestro país son los ingleses de Bring Me The Horizon, quienes llegan al país para presentar el 2 de diciembre en el Movistar Arena y dar a conocer su nuevo disco, lanzado en mayo de este año, Post Human Net Gen, del cual vamos a programar el tema Dark Side. Con esta canción nos despedimos del programa de hoy y como siempre esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar sin lugar a dudas en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.